por Mega Urbana. Pasa, trabaja sin parar. De día, de noche, es igual. Y mientras va diciendo que no. Creció y es para mí. Muchos tienen de más, pocos se animan a esperar. Chicos, por favor, no se peleen, loco. Córtenla. No puede ser.